Adolfo Alvial Muñoz, director regional Corfo Los Lagos. Bueno, en primer lugar, muy satisfecho por lo que ha ocurrido aquí. Este Osorno Muévete por el Emprendimiento y la Innovación nos parece desde Corfo de la mayor importancia, fundamentalmente porque está alineado con el esfuerzo que está haciendo Corfo por llevar adelante un programa regional de emprendimiento e innovación junto con el gobierno regional. Esta región es muy potente en el esfuerzo de emprendimiento e innovación, lo ha demostrado al ganar más co-works que muchas regiones en el país, estando entre las primeras, solo después de la metropolitana. Y hemos también sido capaces de atraer incubadoras, aceleradoras de negocios. O sea, hay aquí un conjunto de elementos como para poder seguir potenciando esta capacidad de emprender e innovar. Por eso es tan importante este programa que fortalece el ecosistema de emprendimiento e innovación. Le invitamos a la población, a los emprendedores, a los pequeños y a los microempresarios a hacer uso de esta herramienta. Concurran a estos centros de desarrollo de negocios que están acá instalados, ya no son, ¿no? Están en Puerto Montt, están en Chiloé, van a ver en Palena. Concurran a los co-works, que son centros donde la colaboración es la que construye los negocios, fortalece los negocios individuales. Así es. Y por lo tanto, desde Corfo, muy contentos. Vamos a abrir ahora también un programa de innovación social en los cuales los jóvenes, los universitarios, la gente del mundo académico, con visión aplicada para resolver los grandes problemas sociales de la región, que están en medio ambiente, recursos naturales y también en formación de capital humano, tienen una tremenda oportunidad. Así es que feliz, contento, es bueno que esto pase y que se vaya entendiendo bien que la economía del futuro es una economía colaborativa, basada en la solidaridad, en el apoyo, porque esos son los desafíos de nuestra sociedad hoy día.